El lobo y el zorro. Versión de los hermanos Grimm. El lobo tenía siempre al zorro a su lado, y todo lo que quería el lobo tenía que hacerlo el zorro porque era más débil. Con gusto se hubiera librado del señor. Sucedió que yendo ambos por el bosque, dijo el lobo: «Búscame algo de comer, si no te como a ti». Entonces contestó el zorro: «Conozco una granja donde hay unos cuantos corderitos. Si tienes ganas, podemos ir a coger uno». Al lobo le pareció buena idea. Fueron allí y el zorro robó el corderito, se lo llevó al lobo y se marchó. El lobo lo devoró, pero no contento con ello, quiso otro más y fue a cogerlo. Pero lo hizo de forma tan poco hábil que la madre del corderillo se dio cuenta y empezó a dar enormes gritos y a balar de tal manera que los campesinos acudieron corriendo. Al encontrar al lobo, le dieron tal tunda que llegó junto al zorro aullando y cojeando. «Buena me has hecho», dijo. «Yo quería coger al otro cordero, pero me han pescado los campesinos y me han dado una buena paliza». El zorro contestó: «¿Por qué eres siempre tan glotón que nunca te hartas?». Al día siguiente volvieron de nuevo al campo. El insaciable lobo volvió a decir: «Zorro, búscame algo de comer, si no, te como a ti». Entonces contestó el zorro: «Sé de una casa de campesinos en la que la mujer hace hoy tortillas. Cogeremos unas cuantas». Fueron allí y el zorro se deslizó por los alrededores de la casa. Miró y olfateó hasta que encontró donde estaba la fuente. Sacó 6 tortillas y se las llevó al lobo. «Ahí tienes para comer», le dijo, y siguió su camino. El lobo se tragó las tortillas en un santiamén y dijo: «Me he quedado con ganas». Volvió allí y tiró de la fuente sin más contemplaciones, de tal manera que ésta saltó en pedazos con un ruido tan espantoso que llamó la atención de la mujer. Al ver al lobo, la mujer avisó a toda la gente, que acudió y le golpearon a más no poder, de forma que llegó al bosque junto al zorro, aullando con las 2 patas cojas. «Ahora sí me la has hecho buena», dijo. «Los campesinos me han atrapado y me han zurrado a su gusto». El zorro, sin embargo, contestó: «¿Por qué eres siempre tan glotón que nunca te hartas?». Al tercer día, cuando estaban juntos fuera y el lobo andaba renqueando, volvió a decir: «Zorro rojo, búscame algo de comer, si no, te como a ti». El zorro contestó: «Sé de un hombre que mató un cerdo y tiene la carne salada en un tonel en la bodega. Vamos a cogerla». Dijo el lobo: «Pero quiero ir contigo, para que me ayudes si no puedo escapar». «Como quieras», dijo el zorro, y le enseñó los rodeos y caminos por los que llegaron finalmente a la bodega. Allí había carne en tal abundancia que el lobo se puso inmediatamente manos a la obra, pensando: «Hasta que termine, hay tiempo». El zorro también se afanó, pero miraba a todas partes e iba a menudo al agujero por el que había entrado, probando su tamaño. Habló el lobo: «Dime, querido zorro, ¿por qué corres de un lado a otro y saltas adentro y afuera?». «Tengo que ver si viene alguien», dijo el astuto zorro. «No comas tanto». Entonces dijo el lobo: «No me iré hasta que haya acabado con el tonel». Mientras tanto, el campesino, que había oído el ruido del salto del zorro, llegó a la bodega. El zorro, cuando lo vio, de un salto salió por el agujero. El lobo quiso seguirle, pero había comido tanto que no pudo pasar y se quedó allí atrapado. Entonces llegó el campesino con una estaca y lo mató a golpes. El zorro se dirigió saltando al bosque, feliz de verse libre del viejo insaciable.